El misterio de lo que quería hablar con vosotros o con ustedes sería eso. ¿Qué ha pasado para que nos psiquiatricemos, para que todo el mundo acuda a esa oferta de palabras, de pastillas que se da desde los equipos de salud mental o desde la ideología esa de salud mental, ¿no? Se ha apartado de la medicina que propone bienestar, ¿no? Definición de salud por la medicina es algo tan pretencioso como el máximo estado de bienestar. Cuando todos estamos con esos malestares, la psiquiatría o la psicología es un poco como el coche escoba, ¿no? Que recoge todos los malestares que no caben en otro sitio, acaban en esa sala de espera, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué ha pasado por parte, ¿no?, de esas masas, de esa persona, esa serie de personas, que ya son mayoría, las personas de más de 60 años que toman ansiolíticos, seguramente en esta provincia y por lo menos en la mía, en Asturias, es mayor, estadísticamente es más normal a partir de los 60 años tomar ansiolíticos que no tomarlos? ¿Qué ha pasado? Y el Orfidal no es mejor que el Valium, no es esencialmente mejor que el Valium. ¿Qué ha pasado, ¿no?, para que ocurra eso? ¿Qué ha pasado para que gentes que antes sabían hacer duelo cuando se les moría un familiar, que sabían cómo tener hijos o no tenerlos, cómo envejecer o no envejecer, cómo enfrentarse al jefe en el trabajo, cómo gestionar sus vicios, cómo ir ante el juez? Todo ese tipo de situaciones, querría hablar con ustedes un poco de cómo ahora se han psiquiatrizado, ¿no? Cómo la gente ahora, para comer o para no comer, dice que tiene anorexia o bulimia. Cuando van al juez dice que no son criminales sino locos, o más locos que criminales, o menos locos que criminales. Cuando hacen duelo, cuando hay una catástrofe, lo primero que se hace es mandar un equipo de psicólogos a ver cómo gestionan esas muertes, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese proceso de no saber gestionar en común, como decíais en la presentación, para que esas necesidades, esos sufrimientos que antes no se sabía cómo se llevaban, acaben en el psiquiatra, ¿no? Entonces, un poco más que empezar en detalle en todas esas fórmulas, me parecía sensato empezar por esa primera experiencia, ¿no? ¿Qué pasó con la psiquiatría crítica? Aquella, cuando yo empecé, nos propusimos liberar, o cómo era aquello de los locos que nos enfrentamos, ¿no? Mi generación un poco es la del final del franquismo, El final del franquismo, problema fundamental eran los enormes manicomios en España. No sé si gracias a Dios o a Franco, no se había provocado el exterminio de enfermos mentales que en el resto de Europa había vaciado los hospitales psiquiátricos. Países teóricamente democráticos, la eugenesia había funcionado por métodos de hambre, y en España los manicomios, casi siempre en manos de diputaciones provinciales o de órdenes religiosas, estaban a reventar. El primer manicomio que yo trabajo, que es en Oviedo, tenía 1.000 locos allí metidos, ¿no? Cuando llegábamos con nuestros saberes de psicología o de psiquiatría, lo que pasaba allí no se parecía para nada a lo que contaban los libros. Desde el olor del manicomio, no se parecía para nada a aquello que nos habían contado de la enfermedad mental. Y entonces descubrimos, en buena compañía de algunos maestros de esto que había presentado antes, de Bifo, de Franco Basaglia, de Goffman, que lo que eran los manicomios en realidad eran instituciones dedicadas a crear orden, que lo que se hacía con los locos era de alguna forma encerrar las formas de desorden más espectaculares, y que para eso no era bueno, no eran buenos los libros sobre la enfermedad mental, porque lo que se veía en los manicomios no era la enfermedad mental, sino una cosa que llamaba Franco Basaglia el doble de la enfermedad mental. El encierro había provocado unas formas de locura que no tenían nada que ver con lo que pasaba, con lo que nos contaban los libros. Por ejemplo, yo voy a un manicomio de monjas donde había un pabellón que se llamaba de violentas, era de mujeres. Se hunde el techo porque todos eran manicomios así ruinosos y hay que repartir a las locas por el resto de los departamentos. Y hacemos 8 reuniones, va a haber la de Dios, estas violentas nos van a alterar el manicomio, va a haber que atar, no sé qué. Se reparten por el resto de salas, y aquel síntoma que aparentemente era de la enfermedad mental, de distintas etiquetas que se las ponía, de violentas, desaparece. Porque ese síntoma allí no es que no fuesen violentas, eran violentas. Dentro del pabellón de violentas ya había 8 atadas, 3 o 4 con con barbaridades que se ponían en todo. Y eso que pasaba en ese pabellón, cuando se descontextualiza, desaparece, ¿no? Ese síntoma no era de su enfermedad mental, sino el doble de su enfermedad mental, ¿no? De alguna forma, entonces, no se trataba tanto de enfrentarse al problema de la enfermedad, sino del encierro, ¿no? En ese sentido, toda la ideología, todo lo que fuimos descubriendo allí, era un poco que había unas cuantas instituciones, bastantes dentro de la sociedad en la que vivíamos, como era el ejército, los manicomios, los conventos de clausura, que aunque teóricamente estaban destinados a diversas funciones, lo que creaban era identidad. Creaban identidad de locos, de soldados, y con prácticas que no tenían demasiado que ver ni con aprender a guerrear, ni con aprender a rezar, ni con curar la enfermedad mental, sino que tenían que ver con dotar de unas neoidentidades a la gente, ¿no? En el momento que entrabas en un cuartel o cuando entrabas en un manicomio, te cortaban el pelo a todos igual, te vestían igual, y todo lo que era individualización desaparecía bajo la etiqueta, ¿no? De alguna forma, esa lucha, que fue larga y que fue una forma exitosa, llevó a sacar, ¿no? Por un lado, a descubrir esos mecanismos, que sería lo importante, esos mecanismos de opresión social que se encubrían, ¿eh? Que se encubrían como prácticas terapéuticas. La práctica, por ejemplo, de desinstitucionalizar, de sacar a los, de tirar los muros de los manicomios, sirvió de alguna forma al movimiento, por ejemplo, obrero autónomo, a la pelea en muchas empresas, que se convertían también en lo que Goffman decía de los manicomios. Se convertían en instituciones totales, ¿no? Cuando a una cajera de cualquier supermercado se le dicen tienes que estar 6 horas sin ir a mear y si necesitas ir a mear te pones compresas, de alguna forma está reproduciendo lo que pasaba en los manicomios, ¿no? Una institución total hace que el tiempo de vida, el tiempo para ir a mear o para esté determinado no por las necesidades individuales, sino por las necesidades de la institución. De alguna forma también nos llevó a enfrentarnos, ¿no? Eso, ver que lo que se veía en los manicomios no era la enfermedad, sino el doble de la enfermedad mental. Eso, ya digo, Franco Basaglia y el movimiento italiano de la autonomía obrera nos fue muy útil. Movimiento americano de Goffman, un libro que se llamaba Internados, de cómo se asignaba identidad, cómo instituciones totales creaban falsas identidades, nos sirvió también como un texto fundamental. Y el tercer texto tenía que ver con la familia y fue uno de nuestros errores grandes, ¿no? Era un poco que cuando se empezaban a tratar de recolocar a los enfermos mentales, había que ver a las familias, y dentro de esas familias empezamos a ver que ciertas familias eran verdaderas fábricas de locura, ¿no? Verdaderas fábricas de locura en el sentido de que creaban aquello que entonces se llamaba dobles vínculos, que existían estructuras que creaban esquizofrenia, creando órdenes imposibles, imposibles de cumplir. Cuando a alguien se le obligaba a hacer una cosa y a la vez la contraria, lo más fácil es que tuviese una conducta desordenada, y que si eso se amplificaba, acabase en un psiquiátrico, ¿no? De alguna forma, el éxito, ¿no? El éxito de ese movimiento, que fue el único movimiento exitoso en el que yo he participado, más que la presentación que me había hecho David, podía ser presentado como un forjador de derrotas, ¿no? De derrota en derrota. Esa fue de las poquitas que de alguna forma ganamos. Los manicomios desaparecieron radicalmente, tal como eran, pero de alguna forma el proyecto que esa apertura de los manicomios teníamos en la cabeza también fracasó radicalmente. Fracasó radicalmente por dos o tres cosas fundamentales. Primera, por un error nuestro, un error de cálculo. Si bien la enfermedad mental muchas veces era el doble de la enfermedad mental, en otros muchos casos en absoluto era el doble de la enfermedad mental. Ciertos defectos esquizofrénicos, ciertos defectos psicóticos, ciertas evoluciones bipolares, sin pasar por ningún manicomio, siguen produciéndose en la misma sociedad. Aquella teoría del doble, de alguna forma, era certera. Una amplísima población que estaba ahí encerrada y no curada, pero en otra parte no era. Pero los Salones Fundamentales fue la utopía de cómo se iba a recibir a esos pacientes mentales por parte de la sociedad civil. Si veis una película de la época, muy bonita, por cierto, que se llama Locos de Desatar, que es sobre la experiencia de Franco Basaglia, veríais un poco cómo nos imaginábamos que iba a ser la salida de los locos, ¿eh? Que los locos iban a ser recibidos en los talleres. Una de los sketches de la película de Locos a Desatar, se ve a un defectual, ¿eh?, que sale y es acogido en los sindicatos y acaba la película enseñando una rueda que ha hecho en compañía de otros trabajadores. Se ve un adolescente, ¿eh?, que se integra también en el movimiento obrero italiano. Y nosotros esperábamos de alguna forma eso, que, ¿eh?, la salida de los hospitales psiquiátricos, iba a haber una sociedad acogedora, una sociedad receptora, que los iba a dar trabajo, acogida, redes sociales que lo acogieron, y lo que recibieron los pacientes mentales en los primeros pisos que empezamos a construir fueron rechazos absolutos de un vecindario que practicaba aquello que los sociólogos americanos llaman no en mi paso de atrás, no en mi patio de atrás, ¿eh? Sí, sí, esto de liberar a los enfermos mentales está cojonudo, pero a 20 kilómetros de donde yo vivo, que como lo haga en mi bloque, baja el valor, ¿eh? No tanto era miedo al estigma de los enfermos mentales, hicimos muchísimos intentos, sino el egoísmo. Por otro lado, no había trabajo en absoluto, es decir, los enfermos mentales de alguna forma no recibieron trabajo. Y las únicas instituciones en las que fueron acogidos fueron las que nosotros esperábamos que no iban, que eran las más patológicas, que eran sus familias. Otros tuvieron un rechazo social claro, acabaron en otras instituciones totales como la cárcel y en otros sentidos engrosaron ese proceso de cronicidad que hoy es uno de los que nutre esa sala de espera que os comentaba, con la que yo me voy a encontrar el lunes cuando vuelva. Pero de alguna forma, una vez ocurrida esa derrota, sí había provocado que el proceso de psiquiatrización, que la gente siguiese sin querer ir mucho al psiquiatra o al psicólogo, había... De alguna forma se había visto, que se había visto el plumero, que aquella pretensión que hoy tenemos los psiquiatras y los psicólogos de curarlo todo con palabras o con pastillas, que algo no debía ser verdad allí, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando por la que aquel cálculo que nosotros habíamos hecho de ser acogidos no se produjo? ¿Y qué empezaba a pasar para que todo el mundo empezase a querer ir al psicólogo o al psiquiatra? En términos así muy generales, yo creo que había un proceso, por citarlo con dos libros, muy sencillos, que sería de licuación de la sociedad, esa desaparición del nosotros, eso que dice Bauman de la sociedad líquida, ¿no? Si antes el yo se construía siempre con relación a un nosotros, yo era Guillermo porque había sido un chaval de un barrio de Gijón, había jugado al fútbol con un equipo, había ido, hecho no sé qué campeonato de natación. Toda mi vida estaba contextualizada en distintos grupos, ¿no? Todo eso, dice Bauman, que desaparece allá por los años 80, 85, y se produce un proceso de individuación forzada, ¿no? El yo es una especie de barco, de barco que va de puerto en puerto, va de institución en institución, de relación en relación, de trabajo en trabajo, siempre sin comprometerse demasiado, como esos marineros que van de puerto en puerto y no tienen un amor en ningún lado, tiene vínculos inestables y de alguna forma eso genera una especie de necesidad de vínculos, ¿no? Se empieza a tener esa sociedad líquida, ese yo móvil, ese yo no, sin vínculos estables, a necesitar de alguna forma psicólogos, psiquiatras que le aseguren de alguna forma. Y al tiempo eso se vende como que es el gran hallazgo, ¿no? Eso que dicen sobre todo los sociólogos más de la tercera vía, más cercanos al Partido Socialista inglés, que es un poco la transformación de la intimidad, es lo mejor que ha podido pasar porque es el reino de la intimidad. Yo ya no voy a ser arquitecto como papá ni ama de casa como mamá, sino que voy a escoger mi yo. Voy a ser lesbiana, voy a dejar de ser arquitecto y cambiar continuamente. Es decir, eso que para Bauman se vive como riesgo, es vendido y aceptado socialmente como el triunfo de la libertad, ¿no? Por primera vez puedo escoger desde mi sexo, de cambiar de género, cambiar de cualquier cosa, sin necesidad de someterme ni a familias ni a grupos. De alguna forma sería el enorme éxito, ¿no?, que tiene esa sociedad líquida. Ser vivido, ese proceso de individuación, como proceso libertario, ¿eh? De alguna forma ahí estarían ya sentadas las necesidades, las nuevas necesidades, por lo que la gente va a acabar yendo al psiquiatra, al psicólogo, a buscar ayudas, ¿eh? Va a haber ahí un enorme bloque de población que circulando por ahí sin grupos, sin apoyos cuando la desgracia los alcance, que va a creerse esa copla que empieza a circular entonces, que hay unos profesionales que pueden de alguna forma gestionar los inmensos malestares que ahí se producen. El proceso no es sencillo, ¿eh? Se produce prácticamente aproximadamente en los años 80 y pico, porque los gremios psiquiátricos y psicológicos están en una bancarrota teórica absoluta, ¿eh? En una bancarrota teórica absoluta, sentido que se publica un trabajo que se llama Sanos en lugares insanos, que demuestra cómo una de las revistas así de superélite, que rara vez publica cosas psiquiátricas, descubren que los psiquiatras de los mejores hospitales de Boston son incapaces de distinguir a un simulador, ¿eh? El rasgo de algún experto es precisamente eso. Si uno al traumatólogo fingiéndose que es cojo, le va a descubrir enseguida, o uno diciendo que es diabético. Los psiquiatras son incapaces de los mejores hospitales de Boston de descubrir unos sociólogos que fingen ser esquizofrénicos, los ingresan como esquizofrénicos en un hospital y siguen etiquetando como síntomas los apuntes que están tomando los sociólogos, ¿no? Hay una bancarrota a partir de ahí de la psiquiatría. Comentaba yo antes con un periodista que es una época que coincido yo en una universidad norteamericana y que veo cómo ser psiquiatra es la última elección de los MIR de allí, ¿eh? Los exámenes, lo último que quería ser un médico en Estados Unidos en esa época es MIR. Inmediatamente hay un proceso de reagrupación, de falsear, ¿no? ¿Qué era la psiquiatría? Pues era una práctica muy artesanal, como debía ser ahora, que cada maestrillo tenía su librillo, había psiquiatrías nacionales, cada país tenía unas clasificaciones. Aquí en España éramos los reyes de la depresión por López Ibor, en Francia había las bufés delirantes, porque había un psiquiatra de allí que se llamaba Henri que decía eso, y había un mare magnum, ¿no?, de escuelas, de clasificaciones. Entonces, lo primero que se hace es una clasificación que ahora, si vais al psiquiatra, seguro que os incluyen en alguna categoría de ellas, que es la de DSM-3. Es una clasificación de olor americano, ahora que me viene ese olor, como el Marlboro, que no tiene ningún mérito de afinar lo que es enfermedad mental, sino justamente lo contrario. Es de una enorme habilidad esa clasificación, la de DSM-3, porque en lugar de afinar las categorías psiquiátricas, para clasificar antes lo que era una tristeza normal que podemos tener cuando se nos muere alguien, de una tristeza patológica, de una depresión mayor, había que afinar criterios psicopatológicos, ¿eh? Se decía que la tristeza de un depresivo era un monstruo psicológico, no la podíamos sentir ninguna persona que no hubiésemos tenido depresión, que una depresión se producía siempre que había una especie de corte biográfico, cuando no se podía explicar, ¿eh? Cuando, si nuestra biografía es una película, para que existiese un síntoma psiquiátrico debía haber un corte, ¿eh? No debía ser, no podíamos explicar, no podíamos comprender, ¿eh? Decía, cuando comprendamos a alguien, cuando comprendamos la tristeza de alguien, esa tristeza es normal, ¿eh? Cuando alguien nos cuenta que está muy triste y ni nos contagia esa tristeza, tendremos que explicarla como un síntoma bioquímico, ¿no? Lo que hace la DSM-3 es cargarse todos esos criterios de finura y decir, no, toda la tristeza es lo mismo, y poner unas categorías puramente estadísticas. Quien se queje de tristeza está triste. Con lo cual, los criterios de inclusión en la depresión se multiplican por 10.000, ¿no? Es decir, si todas las tristezas son iguales, no hay una tristeza distinta del depresivo de mí mismo cuando esté triste. Si la angustia que tengo yo o el miedo a ir en avión es igual que el que tiene alguien que tiene un ataque de fobia, yo voy a ser incluido en la DSM, ¿no? Entonces, la enorme habilidad de la DSM-3 es crear un aparato que cualquier residente de primero ya puede emplear sin ningún tipo de refinamiento, pero que incluya una enorme cantidad de trastornos mentales. El otro gran hallazgo son los fármacos. Los fármacos, no es que se invente ningún fármaco que sea mejor antidepresivo, por ejemplo, que los anteriores. Ni yo diría ningún antipsicótico que sea mejor que los anteriores a 1970. Lo que se inventan son fármacos que de alguna forma tienen menos efectos secundarios. El problema de los antidepresivos antiguos que se siguen utilizando hoy no es que sean peores, de hecho son mejores. En las depresiones profundas, los antidepresivos tricíclicos, todos los estudios de doble ciego, son mejores los antidepresivos antiguos, los llamados tricíclicos. Lo que tiene a partir del Prozac es que tienen muchísimo menos efectos secundarios, con lo cual estamos en el mismo proceso, ¿no? Estamos en el proceso que se pueden aplicar a una población tan inmensa, como que en la ciudad de Nueva York se le da a los perros que están un poquito depresivos. 12.000 perros de la ciudad de Nueva York que tienen depresión están tomando Prozac y hay lo que llaman en Nueva York el uso de antidepresivos paranormales, la nación Prozac y cosas tan disparatadas como cuándo dar un Prozac para mejorar el día a día. Proceso de la DSM-3 sería un poco destruir las categorías psiquiátricas. El criterio de los nuevos antidepresivos, de los nuevos ansiolíticos, es también ampliar inmensamente el mercado haciendo fármacos paranormales, ¿no? Lo que un poco os comentaba antes de los nuevos ansiolíticos, que no se diferencian en nada más que en una disminución de los efectos secundarios, es un poco que son literalmente lo que se experimenta en el laboratorio. ¿Cómo se experimentan los ansiolíticos en el laboratorio? Pues se coge una rata, se le hacen 8 o 6 faenas, se le dan electrochoques o se le tira una piscina para que no nade y la rata ni come, ni duerme, ni hace nada de nada. Se le dan ansiolíticos y aunque se le den corrientazos eléctricos, se lo medio ahogue, la rata sigue comiendo, sigue investigando en el laberinto. Si les suena un poquito a sus vidas cotidianas, el Orfidal se toma muchas veces para que vidas invivibles, vidas que realmente con los ruidos del vecino no podíamos dormir ni nos podíamos levantar para ir a trabajar, se toma un ansiolítico y como la rata, en el laberinto podemos funcionar con ellas. El resto de fármacos, decía Castilla del Pino, quedan como prótesis conductuales, que son como bastones, ¿no? Que no sabemos muy bien qué producen en el cerebro, pero que sí conductualmente nos sirven, ¿no? Nos sirven para seguir viviendo en esa indefensión, ¿no? De alguna forma estaríamos ya en ese proceso de. Pero el tercer proceso, y que es al que me voy a referir en todo el tiempo que tengamos hasta que se cansen, sería el proceso de psicologización. ¿Qué inventan los psicólogos para que vayamos, para que sean una de las ideologías centrales en los aparatos de poder, ¿no? Desde luego siguen sin ser una práctica científica. Una de las prácticas científicas, de las caracteres de una práctica científica, es que no haya escuelas, ¿eh? Entonces, si David es sistémico, si fulanito es lacaniano, si yo soy cognitivo-conductual, eso no es una práctica no es una práctica científica. Usted no puede ir a un traumatólogo y decir, yo le voy a poner una escayola porque yo soy partidario escayolista y otro yo le voy a poner un clavo porque soy de clavista, ¿no? Es decir, si hay prácticas coincidentes, si no, es porque no hay forma de saber qué errores se cometen. El criterio de ciencia no es tanto que los científicos, los astrónomos y los astrólogos, en el modelo ese de Kuhn, no se equivoquen. Los astrónomos se equivocan. Hoy dijeron que iba a haber una tormenta en Málaga y el astrólogo, de un periódico que leí en Italia me dijo que iba a tener problemas de garganta. Uno acertó y otro se equivocó. Pero el astrólogo es un sinvergüenza porque no sabe cómo corregir los errores y el astrónomo sí sabe en qué se equivocó, que tal asíntota, o tal ecuación que ahora emplean no se produjo. Con los psicólogos pasa un poquito lo mismo. No se sabe cuando se equivocan, por qué se equivocan, es decir, operan un poco más como los astrólogos que como los astrónomos, son incapaces. Entonces, ¿por qué esa ideología dividida en escuelas que se llevan muy mal, hablan muy mal unos de otros, los psicólogos de una escuela hablan de otros, que emplean métodos radicalmente distintos, ¿no? Si va uno al psicoanalista le dice, no, a mí su familia real me importa un carajo, a mí me importa su novela familiar, no quiero ver a su madre, no sea que yo me haga una idea de ella, a mí me importa cómo ha elaborado usted, ¿no?, su imagen materna, su novela, su estructura. Si va un sistémico le dirá, no, no, vengan todos que yo quiero ver cómo interaccionan, qué mapa familiar. Es decir, ni siquiera los niveles observacionales. ¿Qué pasa entonces para que se escoja por parte de los de arriba, para que funcione dentro de la sociedad de mercado, la psicología como uno de los aparatos ideológicos importantes para crear conformidad, para que no haya más rebelión, para que no colectivicemos nuestros malestares? Yo creo que hay un artículo central del gran genio de la psiquiatría, que es Sigmund Freud, que es un artículo muy pequeño y que deben leer. Son 3 páginas y además ilustra muy bien cómo... ¿Por dónde va esa ideología? Se llama Duelo y Melancolía y trata precisamente de en qué se diferencia una depresión de verdad de alguien que tiene un proceso de duelo. Cuando se nos muere alguien, todos necesitamos hacer un proceso de duelo y algunos, duelo llama a Freud a cualquier cosa que signifique un fracaso para nosotros. Si yo pierdo el trabajo, tengo que hacer un trabajo de duelo para quitar, para reelaborar esa pérdida. Lo que dice Freud es que la diferencia entre un depresivo y una persona normal es la capacidad de invertir. El normal, la persona normal, es capaz de desinvertir el afecto que había depositado en el muerto, depositarlo en uno mismo, después de llorar una temporada, 6 mesecillos o así, depositarlo, ese afecto que se tenía en el muerto, en la idea que hemos perdido, en la ideología que hemos perdido, e inmediatamente invertirlo en otros objetos amorosos. Ese sería el proceso de normalidad, ¿no? El neurótico, el depresivo, sería el que queda fijado en ese proceso de duelo, el que no se resigna, ¿no?, el que de alguna forma no es capaz, no tiene esa flexibilidad, dice él, de invertir y desinvertir. El término invertir y desinvertir no me lo he inventado yo, ni es una metáfora. Si tienen el libro a mano, lo pueden. Y si les suena invertir y desinvertir, nos lleva inmediatamente a otros procesos, ¿verdad?, que es la economía, ¿no? La economía. En la economía, la persona normal es también la que sabe de alguna forma invertir y desinvertir, y los profesionales que aconsejan a esas personas que no, en esa sociedad líquida, en esa sociedad que tenemos que navegar sin contexto, las personas que de alguna forma enseñan a gestionar esas inversiones y desinversiones en la intimidad se llaman psicólogos, ¿no? Se llaman psicólogos las personas que de alguna forma, lo mismo que en la vida, que en el resto de la economía normal, nos aconsejan, con muy poco éxito. También los consejeros de inversiones en economía tienen unos éxitos parecidos a los consejos reales de los psicólogos, es decir, cercano al azar a medio plazo. Cuando les aconsejan invertir en algo, seguro que pifian, lo mismo que la mayoría de los consejos psicológicos, pero de alguna forma ese texto de Freud pone en la pista, ¿no? Pone en la pista de cómo hay una profesión que permite de alguna forma penetrar toda la sociedad, Cualquier cosa que me digan, ¿por dónde empieza a penetrar la psicología con tan poco? Por lo que quiera, por la gestión del mal, por ejemplo. De repente, los juicios, y cualquier juicio, si leen el periódico, cualquier caso que cojan, los juicios se han convertido en una especie de sesiones clínicas ampliadas donde hay una serie de psiquiatras y psicólogos que dicen cuánto tiene de loco, cuánto de criminal, cuánto se debe, ¿no?, cuánto, a cuánto se le debe condenar, cuánta rehabilitación debe tener y de alguna forma aquellos criterios que todo el mundo tenía casi como una línea epigenética que llaman los psicólogos, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, de repente los psicólogos intervienen radicalmente en esa gestión del mal para decir, no, bueno o malo es un criterio absurdo, es un criterio moralista. Una de las escuelas centrales, por ejemplo, la universidad, que es la cognitivo-conductual, dice, una de las primeras cosas que debe hacer un psicólogo es borrar esos criterios de bueno o malo, ¿no? Bueno o malo en el hombre no significa nada. Bueno o malo, por decir la metáfora de Adán y de Eva, simplemente era malo comer del fruto del bien y del mal, porque eso les quitaba energía. No se oye, ¿eh? Era malo comer del árbol de... No porque fuese malo en sí, sino porque era tóxico, ¿no? Cualquier acción bueno o malo, malo en el hombre, significa una acción que después de hecha nos hace sentir mal o nos hace perder capacidad de energía, capacidad de placer. Pero de alguna forma, con esa poquita ideología, la psicología y la psicoterapia intervienen, ¿no? Intervienen primero en la gestión del mal, en todos los juicios, para demostrar que los criminales, que hay muchos criminales locos y muchos locos criminales, y a partir de ahí gestionar el bien y el mal, y luego en la moral cotidiana, ¿no? Ya digo, borrando, pues en psicoanálisis diciendo donde hay super yo debe haber yo, donde había normas morales debe haber yo. En los cognitivistas, ya digo, literalmente diciendo que hay que borrar. En los sistémicos, diciendo que el bien y el mal son juegos de poder, son, en realidad, son etiquetas que se ponen para mandar. En las empresas, en el mundo del trabajo, pues de repente ocurre lo mismo, ¿no? Los psicólogos entran por allí y dicen, uy, qué antiguo es esto de que las relaciones en el trabajo son entre explotadores y explotados. No, no. En las relaciones del trabajo es entre perseguidores y perseguidos. En el trabajo, cuando lo pasas mal, no es que tu jefe te explote, que esté a su función normal, que es sacarte plusvalía, sino que es un semiparanoico que lo que te está haciendo es hacerte un burnout o un proceso de persecución, ¿no? En lugar de pensar que al trabajo se va de alguna forma a sufrir y que son relaciones colectivas, el trabajo en tiempos cortos tampoco permite ciertas solidaridades, pero las viejas solidaridades, ¿no? Saber que en el trabajo no se necesitan psicólogos, se necesitan comités de empresa, que cuando el capataz o el jefe sepa que va a tener enfrente, que antes que en la escuela, por ejemplo, se hayan formado criterios de resistencia para que cuando te toque un capataz peor de lo normal, tengas haber aprendido, ¿no?, criterios de resistencia, que aprendiendo a trabajar se aprendía en la escuela, ¿no?, resistiendo los ejercicios de poder del maestro, ¿no? De alguna forma, entonces, con tan poquísimos criterios, la psicología tiene una capacidad de transformar, ¿no?, toda la ideología en el trabajo para borrar esas categorías, ¿no?, de explotación, explotador, explotado, despersonalizarlas. Bertolt Brecht tiene unas obras de teatro espléndidas en las que se ve Santa Ana, por ejemplo, los mataderos, como el mejor jefe es el peor, porque lleva a la ruina un jefe, un buen empresario que quiere el bien de sus trabajadores, es la ruina de sus trabajadores porque lo que tiene que sacarles es plusvalía para seguir. El buen jefe es un desastre porque acaba creando la ruina propia y de los demás. Borrar eso que sabía cualquier trabajador de principios de siglo y sustituirlo por el análisis, ¿no?, psicológico de las interacciones psicológicas en el trabajo y buscar un psicólogo o un psiquiatra que nos alibre, que nos dé la baja en el trabajo, que medie en las relaciones de producción, es otro de los procesos, de los procesos sorprendentes. Pero se podía seguir hasta infinito, cosa que no quiero porque me tirarían tomates en la escuela, como las etiquetas de falta de disciplina se sustituyen de alguna forma por esas etiquetas de trastorno, trastorno de atención e hiperactividad, y se generaliza el uso de drogas, que prácticamente es casi un cárter lo de Ritalin. En Estados Unidos se emplea el apodo Carter de Ritalin para todos esos neoanfetaminas que se dan en América por orden judicial a miles y a miles de niños, es otro proceso de penetración, ¿no? De penetración de la psicología. Procesos de envejecimiento, como decía, en los que es ya más normal tomar ansiolíticos a partir de los 60, 65 que no tomarlos. La gestión de la sexualidad, ¿no? Como de alguna forma de repente nadie sabe, ¿eh? Nadie sabe cómo tener placer en el sexo y hay que recurrir a píldoras y a consejos de nuevo. La psiquiatrización es una especie de arco iris que cubre, ¿no? Y que en el coloquio podemos ir de alguna forma describiendo, pero lo que quería un poquito era insistir en eso. Eran procesos que antes hacíamos solos, ¿no? Nadie se le ocurría cuando yo empecé a trabajar, cuando se le moría a alguien o había una desgracia colectiva, hacer un proceso, ¿no? De psicologización de esa pena. Todo el mundo tenía medios que iban desde la Iglesia Católica de ir a 8 misas seguidas, a ir con los vecinos, a ir a emborracharse todos los días a la taberna, pero que había espacios de socialización donde la pena se colectivizaba, ¿no? No era eso, yo he perdido a alguien y yo tengo que gestionar, ¿no? Esa pena, sino que un poco esos sentimientos se colectivizaban. Voy a ponerles al final el ejemplo de salida de Alcohólicos Anónimos, pero ocurría lo mismo con los vicios, ¿no? Quien se emborrachaba tenía vicios y había medios, ¿no? De gestionar esos vicios, o quien tomaba drogas. Lo de gestionar también el comer y el no comer en la medida que la comida era un acto colectivo, era una cosa completamente desconocida. Yo no vi un caso de anorexia hasta 10 o 12 años después de trabajar en psiquiatría, porque antes se comía en la mesa primer plato, segundo plato cuando lo había y postre y no se levantaba nadie de la mesa sin comer, ¿no? De alguna forma, ¿qué ha pasado para que la gente ahora tenga esos trastornos alimentarios y sobre todo sean gestionados, no desde lo común, desde esa razón común a los que os refería, sino desde esos aparatos de gestionar la intimidad que son los psicólogos y los psiquiatras. ¿Por dónde va? ¿Qué camino? ¿Por dónde iría de alguna forma? ¿Por dónde preveo yo que va a ir esos procesos de psiquiatrización? Yo creo que fundamentalmente por la alianza muchísimo más directa todavía de los economistas, de los la toma a cargo directamente de los economistas de la psicología. La última moda en las grandes universidades norteamericanas y el único psicólogo que ganó un premio Nobel de economía. Se llama Daniel Kahneman. Y lo que aplica son las técnicas de las escuelas de economía a nuestras conductas íntimas. Y se carga prácticamente. Yo creo que los próximos grandes psicólogos, como todo lo que pasa en Estados Unidos a los pocos años, yo lo veo en esta Galia lejana nuestra, con eso sería un poco con lo que quería terminar este panorama de por dónde creo que van a hacer. ¿Cómo nos ve Kahneman? Kahneman cree que somos, que cuando tratamos de buscar sentido, si conocen esa canción que dice que la razón le ha de ser, Kahneman piensa precisamente todo lo contrario, ¿eh? Que la razón no ha de ser ley de nuestras conductas porque precisamente nuestra patología procede de que queremos aplicar razón, queremos dar narratividad, dice él, a procesos que rigen nuestra vida y nuestras historias y que son completamente caóticos, ¿eh? Que están presididas por unas leyes de mercado, presididas por el azar y que nuestra vida y nuestras historias pues es un cuento lleno de ruido y furia que no significa nada y que no va a ningún sitio. Eso en lo concreto en qué se basa, porque no dan el premio Nobel por decir un disparate de ese tipo. Se funda en un montón de experimentos que no tenemos, no tengo tiempo desde luego de decirlos, pero sí alguno de lo que él descubre como túneles, túneles de nuestra inteligencia, ¿no? Dice, nuestra inteligencia debía estar presidida por percibir cómo es la realidad. La realidad se produce por una, por la ley de las probabilidades, lo que emplean los economistas para prevenir el futuro y para saber lo que ocurre de alguna forma, son curvas, curvas de probabilidades. ¿Por qué nos equivocamos habitualmente? ¿Cuál es uno de los primeros experimentos que hace? No de los primeros, él fue primero psicólogo militar en el ejército israelí. Dice, uno de los, nuestros errores fundamentales es la aplicación de sentido. Si paseando por el, por una de esas calles veo a una chica de gafas que lleva un montón de libros en el, abrazados así, que tiene pinta de intelectual y que lleva en otra mano una revista feminista de las que prologasteis aquí, ¿qué creo, si me pregunta Kahneman, ¿qué creo que es? ¿Cajera del supermercado de al lado o bibliotecaria? Nadie en su sano juicio diría que es cajera, todo el mundo diría que es bibliotecaria y naturalmente se equivocaría. Hay un 85% de cajeras frente a un 15% de bibliotecarias. La medida que nuestro pensamiento tiende siempre a atribuir sentido, a atribuir narratividad, a platonizar, por Platón dice él, a dar sentido a nuestras historias, erramos radicalmente en nuestros razonamientos, y nuestros razonamientos son profundamente antieconómicos, irracionales, y nos equivocamos continuamente. Kahneman se carga casi todas las leyes, por ejemplo, de la psicología cognitiva, perdón, conductual, se las carga cuando es casi estudiante, de estudiante es psicólogo de la aviación israelí, de los servicios de guerra israelí, y hay una ley ahí de los conductistas que dicen que el castigo mejora la conducta, mejora el éxito en los vuelos, y el elogio los empeora. Cuando un piloto hace un vuelo espléndido, le decían muy bien Ismael, el vuelo siguiente era mucho peor. Cuando hacía un vuelo muy malo, decían, muy mal, Raúl, muy mal, muy mal. Entonces había una ley de los conductistas que decía, el castigo, cuando le castigamos diciéndole muy mal, le mejoramos. Kahneman demuestra después de muchísimas curvas que es una cosa que llaman regresión a la media, que la conducta de los pilotos no tiene nada que ver con el elogio, con el premio, con el castigo, sino que son conductas presididas por la pura estadística. Inventa un montón, un montón de técnicas nuevas, de túneles, cómo somos profundamente irracionales en el manejo del dinero, en el manejo del tiempo, pero lo fundamental, que ya digo, no me daría tiempo, cómo la información es contraproducente y tratamos siempre de, nos equivocamos cuando recordamos cosas por buscarle demasiada información. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, el rey murió y la reina murió, lo recordarían peor que él si les digo el rey murió y la reina murió de pena. Es decir, tratamos de encontrar un sentido a la historia y entonces la recordamos mejor cuando no tenemos ni idea de por qué murió, murió la reina. Nos equivocamos siempre por ese, por eso que hacen los psicólogos o que hacemos los psicólogos y los psiquiatras, que es atribuir sentido, atribuir de alguna forma, ya cuando se mete en la historia, decir lo que hacen los historiadores, pone ese ejemplo de los cubitos de hielo, ¿no? Que si vemos un cubito de hielo que se va a derretir ahí, antes podemos saber la mancha que va a dejar, pero cuando ha dejado la mancha, saber cómo era el cubito es prácticamente imposible, que entonces los historiadores o los psicólogos que aplicamos esas técnicas a posteriori, que estamos de alguna forma desvariando, buscando algunos sentidos donde no lo hay. Lo importante, ya digo, que es un autor de los grandes académicos, no es tanto él, sino que ha creado una escuela, una de psicoeconomía, que ya no hay solo psiquiatras de cabecera ni psicólogos de cabecera, sino fundamentalmente economistas de cabecera, economistas conductuales que aconsejan de todo. Hay un librito que se llama Pregúntele a su economista de cabecera, que aconseja todo. Cuándo perder la virginidad, qué curva de utilidad, por ejemplo, es mejor, es mejor cuando vayas a querer tener muchas relaciones sexuales, no antes, si es mejor tener una pareja fija y otras, es mejor, según eso, como las empresas, tener un proveedor fijo y otro también fijo, pero sustituto por si falla el primero. Es decir, que toda la vida, eso que habían hecho los psiquiatras y los psicólogos de invadir toda la vida cotidiana, esas curvas de utilidad, eso que llamaba Carlos Marx el helado cálculo en el Manifiesto Comunista, decía que la vida se iba a convertir en un proceso del helado cálculo del egoísmo. Ha ocurrido ya, es decir, esos economistas, pregúntele a su economista, dice si en la pareja es más útil y por qué es más útil para los hombres dejar levantado la tapa del váter que bajarla, ¿no? Es decir, todo es calculable. ¿Cómo gestionar que cuando somos viejos los hijos nos vengan a hacer visitas? Pues haciendo un fondo en el que heredes más o menos en función de las visitas que te van, que te van a traer. Que de alguna forma ese horror que que ya de alguna forma atisbaban, los grandes teóricos del marxismo, del pensamiento libertario, de que de persistir el capitalismo se iba a convertir en eso, en una sociedad del cálculo absoluto. El gran invento, ese proceso de yo no estoy de psiquiatra a invadir nuestras salas de consulta pidiendo guía, no es solo un estatuto de servidumbre, no es solo que busquemos amo, que busquemos guía para que nos diga cómo vivir, cómo comer, cómo gestionar los síntomas o nuestros malestares o nuestros bienestares, sino que de alguna forma eso conduce literalmente a aquello que había metaforizado Freud, a que sea la economía, que seamos una especie de economatras, ¿no? Economatras. Pues es otro de los grandes hallazgos de Kahneman. Necesitamos algún economista o algún psicólogo de cabecera, porque somos muy malos identificando nuestros propios sentimientos. Inventan por primera vez ellos un medidor del bienestar y del malestar, una especie de reloj, que en poblaciones muy grandes, cada media hora, cada tres cuartos de hora, se le pregunta a la gente cómo se encuentra, si está bien, si está mal, si está regular, si está sufriendo y no se está sufriendo. Y a la misma gente, un mes después, se le hace llenar una hoja de cómo se sintió en esa época. No coincide. Bienestar y malestar experimentado no tienen nada que ver con el bienestar-malestar que se experimentó en el momento. Es decir, conocemos de alguna forma, nuestros autorrelatos son completamente falsos, incluso para cosas tan sencillas, dice Ariert, uno de los discípulos de Daniel Kahneman, como para el dolor, Si no sabemos gestionar nuestros dolores, mal sabremos gestionar nuestras vidas. ¿Cómo es lo del dolor? Si Daniel me pone aquí un barreño con hielo, meto la mano y me duele 5 minutos, mañana me hace lo mismo, me lo tiene 5 minutos, pero 3 o 4 minutos después, en lugar de sacarla, aparte de los 5 minutos, me tiene 3 o 4 minutos echando agua tibia, yo recordaré que me dolió menos la vez que estuve 8 minutos, 5 con la mano igual de fría y 3 con un poco menos, Entonces, somos malísimos relatores, somos personas que de alguna forma necesitamos ese estatuto de tutela, no porque nos vaya a enseñar a gestionar nuestras vidas de acuerdo con la ética, de acuerdo con valores, de acuerdo con el contexto, sino en función de esas curvas de utilidad, ¿no? Y dan consejos, de hecho, dicen, cuando tengas mucho dinero no compres mucho de repente. Descubren cosas consoladoras, que si nos toca la lotería y si nos da una tetraplejia, tienden a equilibrarse. A cabo de 3 o 4 meses, el que le ha tocado la lotería no está tan contento como al principio y el que le ha dado un infarto no está tan desgraciado, Es decir, que esas traen también algunas buenas noticias. Pero de alguna forma a mí me parece que ese es el futuro que se nos avecina, un futuro, como ven, negrísimo. hay remedios, y con eso termino de verdad, que a pesar de la gripe, ya ven lo pesado que soy contando los rollos. Hay remedios, o veo yo remedios. Yo soy muy mal futurista porque, contra lo que en la presentación les decía, lo que he encabezado son procesos casi siempre fracasados. Pero en el pasado sí veo movimientos de resistencia a esos procesos de psiquiatrización. Primero que les quería comentar es uno que ya ocurrió y que son Alcohólicos Anónimos, ¿no? La historia de Alcohólicos Anónimos, yo no comparto muchas de las ideologías de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De confiar en un ser superior, esas oraciones que rezan. Pero de alguna forma es una historia contraria a esto que hemos hecho. ¿Cómo se funda Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos, los padres fundadores que llaman ellos, que se llaman Bill y John, una especie de alcohólicos muy ricos americanos, que recorren todo el mundo recibiendo consejos de psiquiatras y psicólogos de los más variados, ¿no? Van a Freud y dicen, ustedes lo que pasa es que tienen una homosexualidad reprimida y por eso cuando beben vino cantan cogidos del hombro Asturias patria querida. Otros dicen, tienen un metabolismo que les hace metabolizar muy bien el alcohol y tal. Y encuentran a un psicoanalista y dicen, yo esto no, esto del alcoholismo no tiene cura, yo no he visto nada. Pero algunas veces algo parecido a una conversión religiosa funciona, ¿no? Entonces, los dos padres fundadores dejan de ir a expertos, ¿eh? Ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada, y fundan unas redes de apoyo mutuo que dicen, bueno, a ver si juntándonos, ¿no? Sin saber un poco, nadie sabe lo que nos pasa, a ver si juntándonos, ¿no? Con nuestras debilidades, no podemos llevar solos. Uno de ellos pone esa metáfora de los chinos, un oficial inglés le dice a un chino, a ver, chino, enano, lleva este ancla hasta que el barco, para reírse, le dice el chino, no, chinito, no puede llevar un ancla, pero puede llevar dos. Y dice, a ver, cabrón chino, ¿cómo las lleva? Y el chino, con un palo equilibrando una con otra, no logra llevar el ancla. El alcohólico no puede permanecer sobrio solo, pero juntándose con otros, no solo descubre que está sobrio, sino que descubren cosas que los psiquiatras y los psicólogos no habían descubierto, ¿no? Descubren ese cambio epistemológico que tienen todos los que participan de Alcohólicos Anónimos, de que mientras todos podemos tomar copas y dejar de tomarlas en un momento determinado, un alcohólico no sabe, no puede aprender a beber, que es lo que ha intentado toda su vida, sino que tiene que dejar radicalmente de beber, ¿no? Entonces, tenemos ahí un proceso contrario, ¿no? Algo que aparece como una enfermedad, como algo necesitado de una gestión de psiquiatras, de psicólogos, mediante el apoyo mutuo, mediante esas redes que ellos van creando y esos saberes, esas tradiciones, sin excluir lo otro, ¿eh? Alcohólicos Anónimos no excluye, hay una nueva droga que dice que va a lograr que se conviertan en bebedores moderados, acaba de salir al mercado, no excluye nada, se puede tomar lo que se quiera, pero lo fundamental es ese grupo de apoyo mutuo, ¿no? Ese grupo en el que colectivizando, poniendo en común, como decían los malestares, se curan. Yo no conozco ninguna otra cura del alcoholismo que haya salvado a tantas personas como Alcohólicos Anónimos, y descubren cosas. Yo creo que ese sería un poco uno de los modelos, ¿no? Uno de los modelos en el sentido de que juntarse los pacientes, los que sufren de alguna forma, tienen capacidad no solo de apoyarse, sino de redefinir, de reinvestigar, ¿no? Personas, por ejemplo, que oyen voces y que alguien oír voces es un síntoma inequívoco de esquizofrenia y de tomar medicación de por vida, y que se autotitulan oidores de voces y que son capaces, ¿no? Que son capaces de alguna forma de convivir con esas voces y de no hacerles demasiado caso y no tomar medicinas, medicinas absolutamente tóxicas, ¿no? Si por parte de los enfermos me parece que esos serían los caminos de resistencia, los caminos de los que no estamos todavía psiquiatrizados o psicoanalizados, sería de alguna forma resistir a ese pensamiento económico, ¿no? Si pienso yo que el gran hallazgo, el flash que hace ver a los de arriba que en la psicología hay un elemento útil para el control de las poblaciones, es ese artículo de Freud de la inversión y desinversión, tratar de alguna forma de que nuestras vidas no estén gestionadas por esos criterios de utilidad, ¿no? No de esos juegos a los que juegan los economistas, que preside la mente seguramente de nuestro ministro de Economía, porque lo estudia en una universidad que estudió él. Se llama el juego de la subasta, ¿eh? El juego de la subasta, y es muy popular. Es un experimentador nos da a David y a mí $20. Dice, os los podéis. Es un juego real, se hace con $20 de verdad en las universidades americanas. Os los podéis repartir como quieras, pero David dice cómo se va a repartir y Guillermo dice si acepta o no acepta. Si Guillermo dice que no acepta en 2 o 3, vuelvo yo y como sois tan malos repartidores, me lo quedo, ¿eh? Entonces, el juego es un juego que revela la malignidad de la humanidad. Lo más habitual es que 16-4, que el que reparta, que el que reparta a David diga 16 para mí y 4 para Guillermo. Si Guillermo no es tonto, dirá, bueno, mejor 4 que no que venga, que no que venga el investigador y se quede con ello. Sería la teoría del reparto desigual, ¿no? Coge lo que puedas, ¿no? Sería también un poco la teoría del free rider, del gorrón, ¿no? De esas personas que recorren todas las instituciones y a ver qué me dan de psicoterapia, a ver qué me dan, ¿no? Las relaciones. De alguna forma romper con eso, ¿no? Decir, bueno, pues aunque yo sea irracional, ¿no? El experimento cuando se hace en facultades de economía siempre da esos resultados de tolerar la desigualdad, pero cuando se hace en grupos muy comunes y en un grupo específico, las mujeres dicen que si no está 10 a 10, que prefieren perderlo, lo llaman los economistas la ética del resentimiento. Yo creo que debíamos tratar de ser un poco resentidos y decir, pues venga, que se quede los $20 el jefe, pero no, que sepas que yo no voy a tolerar ese reparto desigual, ¿no? Acostumbrarnos de alguna forma a salir de lo esperado, a romper con eso que llaman decisión racional los economistas y que se está trasladando radicalmente a la economía. Eso necesariamente, y con eso termino, necesitaría de alguna forma reevaluar la ética, ¿no? Si la ética ha sido invadida por la psicología, quizá debamos volver, ¿no? Volver un poco a esos puntos. Una de las experiencias, y con eso termino de verdad, que rompen con esa psicologización del duelo, hay un par de ellas, ¿no? Que rompen con la psiquiatrización del duelo y que vuelven un poco a mecanismos anteriores, os las cuento. Hay una catástrofe en la Costa de la Morte, en Galicia, se hunde un barco y hay 20 pescadores muertos. Inmediatamente la Xunta de Galicia junta a las familias en un polideportivo y manda un equipo de psicólogo para que les den tilas, para que les digan desahógate, desahógate, ¿qué sientes, qué sientes? Y en un momento determinado las familias echan a correr y se van, las 40 y pico personas, a uno de los puntos donde solían aparecer los muertos de allí, Llaman al señor cura a las mujeres para que recen rosarios, los hombres se llevan licores y están allí bebiendo y maldiciendo al mar y a Dios, pero de alguna forma es una experiencia de romper, ¿no? De romper con esos expertos, esa gestión desde el Estado de las desgracias y volver un poco a lo de siempre, ¿no? Si los naufragios siempre han pasado aquí, siempre han muerto nuestros trabajadores, siempre lo hemos hecho. ¿Por qué escuchar a estos memos que nos dan tilas y no sé qué y nos dicen que hay que desahogar? Volvamos a lo nuestro y no tengamos miedo de ser antiguos, ¿no? Tengamos miedo de rezar o de beber orujo sin conocimiento. Volver un poco al saber común, a las redes antiguas. Y en el mismo sentido, recrear la ética desde ahí, ¿no? Recrear desde esos grupos naturales, desde esas tradiciones, porque resultan que son muchísimo más eficaces, ¿eh? Resultan que son muchísimo... Sabater, en una de las evaluaciones que hace de los grupos de apoyo de Amado Sabater, tiene un libro muy bonito sobre la gestión de los atentados de Atocha desde la psicología, cuando ibas buscando el cadáver de un familiar después de los atentados de Atocha, la primera pregunta que te hacían, ¿cura o psicólogo?, ¿no? Entonces evalúa un poco, Amador, cuál ha ido mejor. Y han ido sin duda mejor los que no han querido nada, luego los que han querido cura y los últimos los que han querido psicólogo, y han tenido que crear grupos para tratar a los psicólogos que apoyaron a los víctimas. Romper un poco, ¿no? Amador tiene un librito muy bonito de cómo se crean grupos de apoyo mutuo, ¿no? Para gestionar esa desgracia de haber perdido un familiar ahí. Y cómo hacen cosas muy normales, pues una excursión a Gredos, cosas así, completamente de saber común. Ahí es donde yo creo que nos la jugamos con poquitas posibilidades de ganar, ¿no? El sistema ese de economía, de grandes maestros, grandes economistas, todo eso que os he contado sencillamente requiere ecuaciones que no caben en ocho pizarras, porque hay que bajar la tapa del váter, yo lo cuento así, pero hay que justificarlo con curvas de utilidad, y lo de fingir orgasmos tiene que ver con las señales, las falsas señales, son verdad, ¿eh? Competir con esos cinzan, con esos que piensan tantísimo y piensan tan bien y son tan bien remunerados, desde los de abajo, la verdad es que me parece que estoy gestionando una nueva derrota, pero no puedo animaros, ¿no? No puedo sino animaros a romper con ese mundo, ¿no? De las heladas aguas que decía más del cálculo egoísta, porque es un horror, ¿no? La vida y la muerte en ese, ¿no? En ese desierto de egoísmo, morirse, ¿no? Con esos cálculos, que es la última operación que tenemos que hacer, nos deja sin esperanza, ¿no? Y precisamente yo creo que un poco, como terminaba Marcuse y quería terminar yo ese libro que fue paradigmático para mi generación, El hombre unidimensional, solo de los sin esperanza nos puede venir esa esperanza de resistir, ¿no? Y estar aquí en estas jornadas y charlando sobre eso. Muchas gracias y perdonad si me alargué.